Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 140. Què tal, com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí una setmana més amb ganes de fer-vos passar una bona estona, musicalment parlant, però abans de res em faré una mica pesada, perquè us recordo que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic murmuriradio@gmail.com i també que us podeu descarregar el programa des del nostre blog murmuri.blogia.com i buscar-nos al Facebook. Dit això, avui comencem amb molta energia gràcies als Tudor Cinema Club i al seu tema I Can Talk, amb el que espero no us talleu i aprofiteu per ballar una mica. Una de les meves aficions preferides és escoltar discos mentre condueixo. La veritat és que és un dels llocs on més gaudeixo de la música i m'agrada perquè d'alguna manera em transporto a un micromón més enllà de l'estrès del ritme diari. I la porta per aquesta evasió són les cançons que et fan cantar amb veu molt alta i també aquelles que t'ajuden a elevar-te i a sentir com si estiguessis en una escena de pel·lícula amb una banda sonora particular. I no dec ser l'única que viu aquest tipus de moments perquè últimament estic veient molts videoclips que se centren en un viatge en cotxe. Tot això ve perquè penso que la següent cançó, Clean Breaker, de Gentle Friendly, és un tema ideal per escoltar-lo sobre rodes. I anem ara fins a França, un lloc que reconeixem que tenim una mica abandonat perquè per les propostes interessants que existeixen per allà doncs no en posem prou. Fet aquesta autocrítica, passo a presentar-vos la cançó Je m'appelle Joseph de Mic 3D. Je me dis que c'est long, je me dis que c'est court, je me dis que c'est pas la première fois. Je sens le silence qui m'entoure et mon pouls qui ne faiblit pas. Je viens en ami, dit le silence, ne regarde pas plus loin que ce nouveau jour qui t'appelle et t'invite dans son jardin, chargé d'air et de lumière. Un nouveau matin m'entoure, et moi, dans mes chaussures froides, on s'élance comme on peut, chacun dans son coin. Je m'appelle Joseph, mon père il est mort. Je vis seul avec ma mère à Augusta Falls. J'habite en Géorgie, Okefenokee. Ici tout est calme le soir, il n'y a pas un bruit. Continuem amb Samiti, un grup que no va guanyar el Sona Nou, tot i que de finalistes, però que sí que ha guanyat en popularitat. Aquest és el nou projecte del cantant de l'Anna és un koala. Adrià González ha decidit aquest cop a deixar una mica enrere la seva part més melòdica per reforçar la seva part més rítmica. El resultat és l'EP que destaquem avui titulat Porter davanter. Ara que hem vençut el dilluns, baixem la rampa, s'aspira la porta, des del desert fins al carrer Carròs i més tard. Sota el nou braç, radiografia d'un peu, va bé per veure l'eclipsi. I molt la gana va tallar tots els pins, explica. I no hi som. M'he reconegut en el teu dibuix. Estic on sempre he volgut. I a mi ningú m'espatlla el ball sobre la gespa artificial. Ni raons ni bons consells em podran aturar el saltar. El contracte que he firmat, document que em fa especial, fet de roques i corall, resistent al pas del temps. Vaig corrent com la resta pel camp. Jo no en sé, però igualment ho disfruto. La sirena canta el to desitjat i a casa. Tot sol escolto els mateixos casets, a dalt de tot on hi ha les vitrines. El que agradava continua agradant i penso, és curiós. M'he reconegut en el teu dibuix. Com sempre he volgut. I a mi ningú m'espatlla el ball sobre la gespa artificial. Ni raons ni bons consells em podran aturar el saltar. El contracte que he firmat, document que em fa especial, fet de roques i corall, resistent al pas del temps. Reconegut en el teu dibuix. Estic on sempre he volgut. Ja mai ningú ens podrà aturar. Tenim la còpia de les claus. Ja fa mesos que els The Pain of Being Pure at Heart s'han convertit en una de les joves promeses i en banda revelació d'aquest 2009. A començament d'aquest any van posar a la venda el disc de debut i poc després van demostrar al Primavera Sound que el seu directe és precisament això, directe, contundent i excitant. Sense cap mena de treva, aquests novaiorquesos que es van batejar amb el títol d'un conte d'un amic del cantant, Kip Breman, tornen a la càrrega amb Higher Than the Stars. Es tracta d'un EP amb quatre temes nous, en el qual es troba la seva cançó titulada la de Twins. Yeah. Prepara l'orella i escolta el murmuri. Shaky hands after one night dreaming didn't fit my plan. Nascuda a la ciutat anglesa de Lancaster, Alondra Bentley va tenir poc temps per aprendre gaire cosa de la cultura britànica, ja que els seus pares van decidir desplaçar-se fins a Múrcia per començar una nova vida. La jove Alondra iniciaria en el sud d'Espanya la seva carrera musical, una carrera que s'ha iniciat amb bon peu, ja que ens arribarà acompanyada de músics de formacions tan importants com La Buena Vida, Mantarrey, Clovis o Suars, i amb la complicitat de companys de viatge com Nacho Vegas. El nou disc d'Alondra Bentley s'anomena Ashfield Avenue i el presentem avui al programa parlant amb ella. Alondra, benvenida al nostre programa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues decíamos ahora en la presentación que llegas desde Murcia. Bueno, primero, pues vienes desde Inglaterra, llegas a Murcia, pero el título del disco, pues deduzco que vienes a reivindicar un poco tus orígenes ingleses, ¿no? Con este disco. Sí, sí, así es. Es Ashfield Avenue, que es el título del disco, es el nombre de la calle en la que nací en Inglaterra. Y, hombre, sí que más que reivindicarlo. Los orígenes es que es un disco muy autobiográfico, entonces hay muchísimas referencias a la mezcla, ¿no? En la procedencia que tengo, que es por parte de madre británica, y es, en Inglaterra fue donde pasé los 5 primeros años de mi vida, y a partir de ahí ya he estado en España desde entonces. Es decir, que si nos centramos en esos 5 primeros años de tu vida, ¿quiere decir que con el disco de alguna manera haces un viaje a tu infancia? Hombre, hay muchísimas referencias a la infancia en las letras del disco, pero también es que, aunque realmente presencialmente han sido los 5 primeros años de mi vida, el que tu madre sea de otra cultura, no distinta, siempre es una referencia a ese otro país, y también tienes muchos recuerdos que aprecias, ¿no? De una cultura muy distinta. Y aparte de que, bueno, que la mayoría de mi familia es Inglaterra y paso siempre una temporada todos los años en Inglaterra. Y desde el punto en el que te encuentras ahora, ¿cómo ves a aquella niña que nació en Inglaterra? Pues no lo sé, pero desde luego muy, muy distinta, porque, bueno, en este último año, sobre todo después de la salida del disco, han sido todo sorpresas muy, muy favorables, pero también es que te chocas un poco, ¿no? con el mundo real, digamos, de alguna manera. Claro. ¿Y crees que estas canciones, decías que el disco es muy autobiográfico, pero de alguna manera las canciones te pueden servir pues como para mirarte desde fuera, ¿no? Como para mirarte en un espejo. Sí, es que de hecho cuando las compuse no me daba cuenta de hasta qué punto eran autobiográficas. Después de sacar el disco Vistas desde fuera y cuando empecé a recopilar las letras de las canciones que habíamos elegido, me di cuenta de que realmente me plasma muchísimo de quién soy yo. Entonces, claro, es una cosa que observé después, ¿no? Posteriormente. Y bueno, el cantante escocés Donovan siempre decía que el primer disco de un artista acaba siendo mucho más autobiográfico de lo que uno piensa y que acabas plasmando en él los momentos más importantes desde que naces hasta que lo sacas. Y bueno, en este caso es un poco así. Sabemos que tus primeros pasos también en el mundo de la música, no sé si los primeros, pero hiciste una tentativa de colaborar con grupos en Murcia, pero al final has acabado publicando en un proyecto en solitario con tu voz y tu guitarra, y supongo que así es como te sientes más cómoda, ¿no? Sí, sí, es que realmente esos proyectos, que fueron los primeros así proyectos, ¿no? Un primer contacto con la música que tuve, fueron, pues, coincide más o menos en la época en la que vas al instituto y montas, pues, un grupo con amigos, más que nada por curiosidad, por admiración hacia la música y eso, pero a la vez, más o menos a la vez temporalmente, fue cuando empecé a intentar componer. Digo intentar porque como soy totalmente autodidacta y empecé a experimentar un poco con la guitarra que tenía por ahí en casa mi padre, pues a raíz de ahí empecé a darme cuenta de que me identificaba mucho más con este proyecto que con cualquier otro proyecto musical de banda que había tenido hasta entonces. Y lo que está claro es que, como decíamos en la presentación, vienes ahora muy bien arropada, ¿no? Con colaboraciones, diríamos, que casi estelares, ¿no? Sí, en el disco y luego también en directo. En el disco teníamos la idea ya, bueno, es que también fue un disco que ha tardado un poco en salir. Ya por el 2006 tenía la posibilidad de sacarlo, pero como un disco muy, muy maquetero, grabado en casa, de una manera muy, muy distinta como ha sido el disco Absolute Avenue, que tardó un poco más en salir, ¿no? Porque hasta que no apareció Absolute Beginners, no teníamos la oferta de sacar un disco con una grabación un poco más ambiciosa, que hoy en día es difícil que te den. Y bueno, a lo largo de esos años de espera se fueron sumando cada vez más amigos que decían, cuando llegue el momento cuenta conmigo. Así que al final la lista ha sido más larga de lo normal. Y en el directo de Barcelona, del Apolo, también habrán un montón de colaboraciones estelares. No sé si te han adelantado algo. No me han adelantado, pero supongo que también es forma parte de la sorpresa, ¿no? Forma parte de la sorpresa, sí, como tú quieras. Escuchamos uno de tus temas, que nos hagamos un poco la idea. Muy bien. Y estamos escuchando Sunglasses y lo que está claro es que la tuya es una música con fuerte carga emocional, pero con unas letras como muy positivas y que desprenden energía así como optimista, ¿no? Y esto pues se aleja un poco de la propuesta habitual de folk y de clásicos también como Joni Mitchell o como Nick Drake, que no sé si los escuchabas, pero te alejas un poco, ¿no? De esa vertiente más pesimista, más triste. Sí, hombre, supongo que hay muchísima tendencia en el arte, en cualquier medio de expresión, en el que acabas no solo dejando una huella muy autobiográfica, sino que muchas veces acabas desahogándote también. Y a mí me gusta la idea de no utilizar las canciones como si fueran el diván de un psicólogo o algo, sí, sino que realmente estás aportando algo, aunque sea a veces, porque sí que es cierto que el disco tiene distintos estados de ánimo, ¿no? Pero si realmente estás tratando un tema triste, que se haga con el menos dramatismo posible. ¿Y crees que es propicio el momento en el que ha salido tu disco, este nuevo disco? Te lo pregunto porque pues te ha salido bastante competencia si tenemos en cuenta Russian Red, Navy Sweets y que ahora están rodando por España. ¿Crees que ahora es el momento adecuado para publicar tu disco? Hombre, pues es que el momento en el que ha salido el disco realmente tenía esperanzas de que saliera desde hace tanto tiempo que para mí es inevitable pensar que sale un poco tarde, ¿no? Sí que es cierto que ahora mismo es un momento bastante propicio para proyectos de solistas y de folk. Y bueno, sí, cuando salen simultáneamente varios discos de chicas que tocan la guitarra, entre comillas, ¿no? Es inevitable la comparación, pero creo que es una cosa que viene dada en parte por los medios y no solamente porque nos hayamos sincronizado o hayamos desembarcado de un barco todas a la vez, así, claro, a conquistar España, ¿no? Sino que es una cosa que pasaba en España de antes también, pero a lo mejor no se le prestaba la misma atención, como es el caso de Aroa o Ainara Legardón, otras cantantes que estaban ahí desde antes. Pero por una razón que no sé cuál es, que es un poco un misterio, ahora sí que se le presta más atención, ¿no? Está la mirada más centralizada en este tipo de proyectos. Y al final supongo que debemos deducir que todas acabáis bebiendo un poco de las mismas fuentes. Y yo me pregunto también cuando pues una se decide a dar el salto a lo profesional, a editar un disco, no sé, ¿te planteas en algún momento eso de te paras y dices, no sé, qué quiero conseguir con este proyecto? ¿Qué es lo que quiero aportar al mundo de la música? ¿Esto se piensa? Pues si te soy sincera, en mi caso no. Yo creo que todo lo que ha sucedido ha sido de una manera muy natural y no he meditado demasiado los pasos que he dado, sino la salida del disco ha supuesto una serie de conciertos y la posibilidad de salir a tocar más, y a raíz de ahí pues poder plantearte si te vas a poder dedicar y si vas a querer dedicarte a esto, ¿no? De manera profesional, que es más, si me lo hubiera planteado, hombre, me hubiera encantado, pero nunca he sido tan optimista de pensar va a llegar un día en el que me dedicaré a esto de manera profesional, sino que ha llegado solo como una sorpresa en el mejor de los sentidos. No sé, yo sí, yo nunca he hecho música, ni sé tocar ningún instrumento ni nada, pero yo me planteo a mí misma y me pararía a pensar, ¿qué puedo aportar yo con tanta música que parece que está todo inventado? ¿Sabes? ¿No te da miedo en ese sentido? Sí, supongo que y claro sí, que pero yo desde el punto de vista externo veo que cada uno aportáis vuestra personalidad especial y todo, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿no? En aquel momento que das el salto y que enseñas tu música a todo el mundo, ¿no? Es que yo creo que si te paras a meditar mucho eso, te frena. Yo creo, claro. O por lo menos seguro que a mí me pasaría. Diría, no estoy aportando nada nuevo, mejor me retiro. No, hombre, no. No, pero realmente no se inventa nada, sino que, digamos, se aporta, como dices, se aporta tu personalidad a algo que ya está inventado desde hace décadas, solo que tú, pues aportas tu personalidad y ofreces algo, no con demasiada ambición, por lo menos en mi caso, sino de una manera un poco tímida y desenfadada, y que haya funcionado, por eso te digo, es una sorpresa muy grata que no tenía en mente como meta ni nada, ni siquiera me atrevía a planteármelo así, ¿no? Bien, vamos acabando la entrevista, pero te hacemos la pregunta pues que hace referencia a nuestro nombre, que nos llamamos Murmuri, y te pregunto, ¿cuándo hablas tú en murmullos? Pues hablo en murmullos en alguna situación en la que esté viendo un concierto en el que debería haber riguroso silencio, sí, pero es absolutamente inevitable que le tengas que decir, oh, esta canción, bla, bla, bla, que tienes al lado. Sí. Ese sería un buen momento para el murmullo. Y algunas de tus canciones, así las más lentas, supongo que sí que se crea también precisamente en directo ese clima que decías, ¿no? Eso de que todo el mundo parece que está callado, pero que quieres compartir, sí, con el de al lado lo que estás sintiendo, ¿no? Sí. Sí, a veces es inevitable, ¿no? Que digas cualquier comentario de de un concierto o algo que estés viendo, o en una exposición de pintura, de escultura, de lo que sea, ¿no? Sí. Que no quieres interrumpir qué está pasando. Bien, acabamos. Nos vamos a quedar con Of All the Living Creatures, Why a Human Being. Una de las canciones que, no sé, yo considero como que hay dos tipos de canciones en el disco, y esta es como la de las más teatrales, ¿no? Que nos invitan a soñar un poco en cuento, ¿no? Sí, sí, esta tiene un carácter bastante teatral, y precisamente lo que dice es el cuento. No sé si sabes que la letra de... estaba pensando en Sugarman, que sí, es otra de este estilo, que bromeábamos, decíamos que era una canción que parecía como de Mary Poppins de la película, sí. Y esa canción es la que te iba a decir, que está basada en uno de mis cuentos preferidos de la infancia. ¿Y cuál es? Bueno, pues es Little Girl with a Tiny Dog, que es un cuento inglés, sí. Y que va de una niña que mete una muñeca en un congelador y hace que la muñeca tenga que vivir ahí con el medio steel. Es un poco raro. ¿En el congelador una muñeca? Sí, sí. Y lo que pasa es que es una adaptación. Vale, vale. O sea, una infancia peculiar, ¿no veo? Bueno, sí, puede ser. Vale, vale. Bueno, como pues, todas. Claro. Nos vamos a quedar con este tema y pues deseándote muchísima suerte con este Ashfield Avenue y que vengan muchos otros conciertos también en Barcelona. Alondra, mucha suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. My daydreaming is always set in the past. Pockets full of pebbles and knees stained in green. Daisy chains on my head, I'm the garden queen. The trees in the garden take pity on me. Go back to the wonders of city routine. While I stay happily planted, my night is filled. Of my heels is ridiculously tall. I kept hold your hands till I tumble and fall. The crabs in the coastline take pity on me. Go back to the wonders of beauty regimes. The fish in the ocean take pity on me. Go back to the wonders of cheap chemistry. While I stay happily floating, my night is filled. Hola, soy King Charles y espero que os gusten mis canciones. Un saludo a Patricia Palomino y a todos los oyentes de Murmuri. Take that away from me. wanna see me fight, see my passion derive. Noisy lies, black dogs and cats eyes. Swords, teeth, foot, stand, dust, stagger, bloodhounds. A tribe of the sanguine, we never ever look down. They wanna put us in chains. They wanna put us in chains. Come from, built from a richer dust. Who are we following? Who is behind us? Where do we come from? Built from a richer dust. Who are we following? Who is behind us? They wanna put us in chains. They wanna put us in chains. I després de fer una mica l'índio amb King Charles, continuem amb els escocesos de Cinematics, que han tornat aquest any amb el seu segon disc d'estudi després d'una llarga temporada treballant en el projecte. El seu primer disc, Strange Education, tenia grans cançons i els va convertir en un grup a tenir molt en compte. All These Things és un dels seus nous temes. Your clothes off a hundred times too many. Oh, what's to turn that light out and feel the weight of you lie beside me? We lie here in the dark, our poor faces in the dark. This is how they do you. They are empty by you. In Spanish Harlem, I'll say I'm sorry and I mean it this time. And I'll tell my mom, is the vodka talking? Well, they're still born. The son of a bitch, Fifth Avenue dog, scratch a different itch. No one will ask me who I've been, and no one will ask me what I've seen. It's not a real bit of me. Just a story that I weave. The 3 minutes song that you believe. All these things that you've given me, I wanna take. El cantautor nord-americà Andrew Bird ha publicat aquest any el seu cinquè disc en solitari, Novel Beast, una nova mostra del seu folk pop profundament personal. Bird el va presentar al Festival Primavera Sound 2009 i ara torna a Barcelona per donar una nova oportunitat a aquells que es van quedar fora. I de fet, el músic ha explicat diverses vegades que es troba molt més còmode en concerts íntims com el que farà el proper dimarts a la Sala Apolo, que no pas en festivals. El que podrem veure sobre l'escenari és un músic de raça i amb un talent innat, tenint en compte que amb només 4 anys ja començava a aprendre a tocar el violí seguint, deien, el mètode Suzuki, que jo no sé quin és, però això ho diu aquí. El que està clar és que ha aconseguit crear una fórmula musical inconfusible, marcada també per una de les seves aficions preferides, xiula. Us deixem obrint boca amb Fits and These Spells. And goes like it fits and dizzy spells like the weather, and it blows like it knows what's going wrong, like it's clever, has a name. Oh, but the name goes unspoken. Something gets him, the nausea gets him, and we were all fast asleep. We were all so fast asleep. But you woke up from the strangest dream that an aubergine could ever know. Would ever know, would steam heat fevered cyclical motion has a name, but the name goes unspoken. It's in vain, 'cause the language is broken. So cast your own, cast your own. Si us dibuixeu la imatge mental d'una muntanya trista i blava, arribareu a fer-vos una idea del tipus de sensacions que ens vol transmetre la sueca Emily Lund amb el seu nou EP. Unes cançons d'aquelles que aconsegueixen tallar-te la respiració com si et trobessis perdut enmig d'un bosc en plena nit. Escoltem Sad Blue Mountain. To sad blue mountain, take me home to sad blue mountain, take my breath away blue mountain, take my heart is yours blue mountain, blue mountain, blue mountain. Oh, and my eyes they are our sore blue mountain. Let me rest them on your peak. Oh, my soul is weary blue mountain. Let it fly in your sphere, blue mountain, blue mountain, blue mountain. And so when I get down, I'll take the train, I ride it all night. And so when I get down, I'll take the train, I ride it all night. So when the ground is bent and I move to places and train, I ride it all night. And so when the ground is bent and I move to places and I cause often I feel so and often I feel so lost in thought. Will they like what I do, what I do? Will they like what I do, what I do? Murmuri, amb Patricia Palomino. I avui acabem amb el cantautor tarragoní Espalda Maceta, que cada vegada és més a prop de deixar de ser un secret a veus per convertir-se en un dels màxims exponents de la cançó d'autor actual. Després de publicar el seu meravellós dia de debut, Madera i Poca Luz, aquest any ens ha brindat un EP de 5 cançons titulat Que hay algo al suelo. Espalda Maceta segueix aquí la línia del seu disc anterior, una veu acompanyada únicament d'una guitarra de niló que flota en una atmosfera íntima i trista. A més, ha aprofitat l'oportunitat per apropiar-se del Mil Millones de Veces de Los Planetas i reinventar-la de cap a peus. Us deixem escoltant-la. Fins la setmana que ve. Si te quedas esta noche nada más, si te quedas esta noche nada más, prometo que voy a cambiar, prometo que voy a cambiar. Las promesas que no puedes mantener, esas que no puedes mantener, no las deberías de hacer, no las deberías de hacer. Las